ya llegaste a mí, aquel mes de enero. Prefiero olvidar, prefiero no hablar, pero es que no puedo. Dejaste llorando a mi vieja en el patio aquella mañana. Te fuiste con Dios y tu alma escapó por una ventana. Te cuento que hoy tu madre en las noches te piensa y te extraña. Te digo que yo no puedo olvidar aquella mañana. Tus hijos te extrañan, hermana de mi alma. Dejaste llorando a mi vieja en el patio aquella mañana. La vida es así, hoy te toco a ti, no encuentro palabras. Te digo que yo muy pronto estaré con una guitarra y allí cantaremos allá en lo más alto. Cantaremos allá en lo más alto, mi amor.